Para los parranderos y parranderas, tremendo rumbón. Oye. ¡Hasta el lunes! Ahí viene el polo, ahí viene el polo. Se me hace galleta, puro galleta. A mí se me acabó la plata, cuadra. Se me acabó la plata. Traigo un tremendo rumbón para que la fiesta se pueda animar. Este sabroso, este alegre cumbión, la pareja y empieza a bailar. Para gozarlo el 11 de noviembre, mis amigos allá en Cartagena, la guarachamos el 8 de diciembre. En Navidad ya está en Nochebuena. Cuando la fiesta se rompa con este alegre cumbión, busque a su pareja, compa, y tráigase permirrón. Cuando la fiesta se rompa con este alegre cumbión, busque a su pareja, compa, y tráigase permirrón. Tremendo rumbón para Cartagena, con el permirrón. Para Santa Marta, tremendo rumbón. Para Barranquilla, con el permirrón. Para Montería, tremendo rumbón. Para Sincelejo, con el permirrón. Para Bogotá. La rumba se pueda animar con aguardiente, con esperma y ron. Hagamos rueda para este cumbión, complementamos matando un lechón. Se hace un sancocho y que siga el rumbón. Y para correr una empresa, y el que se duerma no tome, el que sale no regresa, y el que se quede que tome. Y para correr una empresa, y el que se duerma no come, y el que sale no regresa, y el que se quede que tome. Tremendo rumbón para Barranquilla, con el permirrón. Para Barrio Rebón, tremendo rumbón. Para Cartagena, con el permirrón. Para Barrio Nariño, tremendo rumbón. Para Santa Bárbara, con el permirrón. Allá el pescadito.